Medité en los Himalayas, fui al infierno y regresé. Yo sé bien que es dar batalla, ya perdí cuando gané. Besé a la Venus de Milo y a una diosa en Hollywood. De tanto patear caminos, hoy sé con exactitud que nada, nada, nada es como tú. Ni la luna llena, ni el atardecer. Nada es tan perfecto como tú. Nada ha sido nunca como tú. Que nacieron para morir, con sus trucos de guerrilla y sus noches sin dormir. Hoy no me compran con espejos, ya firmé, ya renuncié. No me dan ni doy consejos, sé quién soy, tengo un porqué. Y nada, nada, nada es como tú. Ni la mar en calma, ni la tempestad. Nada es tan perfecto como tú. Nada ha sido nunca como tú. Hoy te veo cazar insectos mientras tomo mi café. Has de tener tus defectos, pero mi amor no los ve. Te dedico el tiempo fresco, lo que soy, lo que seré. El pasado no te ofrezco, porque todo lo olvidé. Nada, nada, nada es como tú. Ni la lluvia fresca, ni el amanecer. Nada es tan perfecto como tú. Nada ha sido nunca. Nada, nada, nada es como tú. Ni la Mona Lisa, ni la Torre Eiffel. Nada es tan perfecto como tú. Nada ha sido nunca como tú. Como nunca imaginé, natural tan imposible, como un sueño que soñé. Papá, nos vamos. ¿Vamos? ¿A jugar qué? Fútbol. ¿Fútbol? Vamos, pues.